Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. International from Norway. Italia, New York, business, America, all around my familia, from Turkey, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compania, here I come, here I go. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hoy. Hoy hemos cambiado de estudio, a ver cómo está esto, está alto, bajo, regular, ahí lo dejo, venga, ya está, ahí cómo está. Hoy hemos cambiado de estudio, estábamos en el otro estudio de ahí, este tiene eco todavía, pero bueno, da igual, ya se lo quitaré. De alguna manera le colgaré algunas alfombras, no precisamente persas, pero alfombras, material, de estos, ¿cómo se llama?, donde se llevan los huevos, de estos de cartón, se puede poner también por ahí. En fin, para quitarle un poquito la lo que es el eco de la habitación. No es que la habitación sea enorme, pero tiene un poquitín de eco, que hay que quitárselo, como a los teatros. Hay que quitarle el eco poniéndole... ¿Os habéis dado cuenta de los teatros? Muchos de los teatros, lo que es las paredes y tal, eran de tela. Estaban entelados. Pues claro, para que no rebotara, porque yo él es de... Claro, hombre, si el teatro está lleno, no rebota nada. Por la gente y tal y cual, ya con los trajes, el vestimiento, se dice vestimiento, ¿no? O la vestimenta, eso, la vestimenta, quería decir. La vestimenta de la gente ya hace que pare todo el eco que se puede producir dentro de un teatro, ¿no? Pero bueno, en caso de que el teatro no vaya bien, pues vamos a ponerle tela, porque el eco, no veas tú, en lo que es el actor ahí solo gritando y que encima se está oyendo porque rebota en la pared. Buah, horroroso, horroroso. Ya, entonces ya sí que le entra la depresión completa. Bueno, pues ya estamos en el nuevo estudio con los mismos elementos que teníamos antes para grabaciones y todo eso y tal y cual, pero con un poquitín más de espacio. Es que no me podía mover, es que tenía que para abrir la puerta tenía que cerrar lo otro. Bueno, era un lío. Pero bueno, los sitios pequeños también, la audición es muchísimo mejor cuando tú estás en un estudio pequeñito, en algo. Pero bueno, como da igual, porque lo que tengo yo aquí es de feria, o sea, los aparatillos que tengo son de feria, pues suena pues como la feria, pues igual, un poquito mejor quizá y tal, los buffers, eso, vamos, los altavoces que tienen las ferias y tal, no es la música de los coches de choque y todo eso, bueno, ellos, vamos, eso, ojalá tuviera yo eso, que no lo tengo. Bueno, vamos a ver, es que no me queda más remedio. Ayer nuestro señor corresponsal, hoy es día 8 cuando se ha grabado esto, ya os he dicho que no me queda más remedio que grabarlo y tal. Hoy es día 8, 8 de noviembre, y que estamos en la temporada en otoño e invierno, ¿no? También, bien, de acuerdo, es para recordaros cosillas. Bueno, pues resulta que ayer nuestro señor corresponsal y tal, pues me mandó una foto de una conmemoración que se celebra el 7, bueno, que no se celebrará, pero vamos, es un recordatorio de lo que pasó un 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama. Que bueno, seguramente esto todos vosotros lo sabéis, lo que pasó en Paracuellos del Jarama, y todo el mundo, pues prácticamente todo el mundo tiene la misma historia en la cabeza, porque fue lo que pasó y no queda más remedio. Lo que pasa que luego voy a contar una cosa que me pasó a mí viniendo del extranjero. Y me pasó con un extranjero, viniendo del extranjero. O sea, cosa que normal, porque vienes del extranjero, pues a lo mejor no todos éramos españoles los que veníamos en ese avión del extranjero, ¿no? Pues también había gente de otros sitios. Y resulta que al llegar a Barajas, el avión, pues yo tal, no sé qué, venía por el sur, por la zona sur, ahí no sé, por la Arganda, yo que sé dónde da la vuelta, ahí donde tiene un faro ahí que da la vuelta al avión, y ya se pone a enfilar la pista en dirección, como si dijéramos, norte. ¿Por qué? Porque generalmente pues siempre hay un poquito de vientecito norte, y entonces que viene de la sierra, y entonces pues ahí es donde, en contra del viento, es donde aterriza el avión. Bueno, y entonces hay una de las pistas nuevas que hay, que está más echada a, como si dijéramos, hacia, vamos a ver, norte-sur, hacia el este, o sea, hacia Torrejón, como si dijéramos, pues ahí está muy cerca de Paracuellos del Jarama, que hay un monte, alto, grande, allí, tal y cual, esto y lo otro, y me se oye bien, no creo que tenga la música muy alta. Bueno, la tengo bien. Bueno, total, que hay una cruz pintada enorme en el monte. Entonces, este señor extranjero que tenía ventanilla, pues no lo sé por qué tenía ventanilla, tal, pues mira, y me dice, ¿y esa cruz qué? Digo, la cruz. Digo, madre mía. Digo, vaya pregunta que me acaba de hacer a mí el extranjero. No me podía haber preguntado que dónde venden las tapas más baratas, que dónde se toma la cerveza, que dónde esto, a ver, una pensión buena, que yo voy a una pensión, a ver, para ir a Marbella, que cojo el tren, o me voy en avión, o qué hago, cosas de esas, o que llamas así, oye, la española cómo es, digo, pues ya lo hubiera dicho yo, digo, una aceituna como ninguna, y tal, lo que hubiera sido, o sea, a mí, pues no, señor, el señor extranjero, que debe ser, que no se sabía que había una ley de memoria histórica, a ver, que me iba a poner a mí en un brete a explicarle lo que, por qué estaba la cruz esa ahí en Paracuellos del Jarama. Bueno, pues nada, no, iba a ir, en fin, pues que yo le digo, vamos a ver, digo, esa cruz. Así yo ya me estaba ya poniendo nervioso, ¿eh? Digo, esa cruz es en conmemoración de los muertos. Y entonces me dijo el señor, digo, ¿qué murió? ¿Que hubo un accidente de avión, que se estampó el avión ahí o algo de eso? Me dijo, no. Vamos a ver. Yo cada vez más nervioso, porque yo no sabía cómo expresarme. Políticamente, o sea, para hacerlo políticamente correcto, ¿no? Para no delinquir con la ley de memoria histórica. Porque eso te pone muy nervioso, porque dices tú, me van a oír, me va a oír el de al lado, porque claro, al extranjero, que hablaba muy bien español, el extranjero hablaba perfectamente español, pero le tenía que hablar un poquito en alto, pues porque con el ruido de los motores y tal, me van a oír y yo no sé, en fin, no sé. Vamos a ver. Y claro, lo malo es que te oyen, y a lo mejor cualquiera de estos, que gente así, pues te dice, oiga, usted lo que dice no está, y le voy a denunciar, por ejemplo, que te pueda decir. Que la memoria, vamos a ver, que la memoria histórica, vamos a ver, que la memoria histórica, la memoria que tengo yo no es mía, porque yo. ¿Qué queréis que os diga? Yo en el 36 en noviembre, yo no tenía memoria porque no tenía nada. Yo no había nacido. Y lo que yo sé es, por lo que he leído y por lo que me explicaba mi abuela, que era la que tenía conocimiento de aquella y tal. Y de vez en cuando le preguntaba a mi padre y mi padre me decía, pues eso la abuela lo sabe bien. Y le preguntaba a mi madre y decía, pregúntale a la abuela, la abuela sí que lo vivió bien. Pues claro, mi abuela pasó la guerra en Madrid y ahí, yo qué sé, pues la abuela sabía. Yo le preguntaba a mi abuela, digo, pero vamos a ver, ¿cómo le voy a decir yo a este hombre en alto lo que me explicó mi abuela? Estando las cosas como están, con esa ley que como te la apliquen y yo le explique a este señor eso, a mí me meten en la cárcel. O sea, me meten en la cárcel o me meten una multa. A lo mejor no me meten en la cárcel, me meten una multa, pero me meten una multa, que luego después ya haría yo pliegos de descargo, pero primero paga la multa y luego después a ver que si te la quitan, ¿no? En fin, que me estaba poniendo ese señor en un brete, pero claro, me pregunta, me mira con esos ojos, pues yo le tenía que contestar, le tenía que decir algo. Y, en fin, estaba yo bastante nervioso, digo, vamos a ver. Le dije que fueron gente ajusticiada. Para buscar una palabra así y tal y cual, que más o menos, le dije, es una gente que fue ajusticiada, ahí, que se ajusticiaba. Claro, el hombre me dijo, bueno, que después del juicio los llevaban ahí. Digo, juicio. ¿Qué le llama usted juicio? Hombre, si es ajusticiado, como dice usted, es que le han hecho un juicio y le han declarado. Digo, hombre, bueno, juicio no sé. Claro, el extranjero, que no estaba convencido de lo que yo le estaba diciendo, me dijo que, dice, digo, voy a mirar en internet, como diciendo, este tío es que no, vamos, que no tiene ni puñetera idea de nada. Y este a mí eso no me suena. Y esa cruz, ¿de qué viene ahí esa cruz? Entonces me dice, aquí pone que el 7 de noviembre, que entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1936 se comenta que murieron alrededor de 2.500, pero esa cifra se llega a elevar entre 5.000 y 12.000 presos en Madrid, dice, pero bueno, que se confirma que 2.500 por lo menos, que era gente, me dice este hombre, oye, el tío hablaba perfectamente español, castellano perfectamente, eran sospechosos de ser simpatizantes de los militares rebeldes que fueron y fueron asesinados, ¿no? Y tal. Digo, aquí pone asesinados, usted me ha dicho ajusticiado. Digo, bueno, es que yo no, le digo yo, claro, digo, yo es que no lo sé, porque yo, lógicamente, yo no estaba ahí, no lo sé. No se ponga usted nervioso, me decía, tal, no, porque me veía así como un poco inquieto, ¿no? Claro, yo estaba mirando de rabillo así por detrás de donde yo estaba sentado, había un chico así. Y el chico estaba así como pegado también oyéndolo, el chaval oyendo ahí a ver qué decía yo y qué decía el otro. Y el hombre siguió leyendo y me dice, las zanjas fueron cavadas a la fuerza por los vecinos de la localidad, obligados por miembros de la Dirección General de Seguridad. Entonces me dice, esto es del gobierno, lo mandó el gobierno. Digo, pues si lo pone ahí, digo, sí. Yo no, digo, no estaba, yo no lo sé. Esto lo el gobierno, pues yo qué sé, que, en fin, tal. Dice, oiga, me dice, ¿qué significa aquí saca? Digo, saca, pues un saco donde se mete gente. Vamos, donde, claro, se me escapó. Como me lo dice así, digo, pues un saco que se mete gente. Digo, ¿pero hay sacos que se mete gente? Digo, pues sí, era, vamos, que vamos a ver, esto es que es una palabra que está cogida de ahí, es que las sacas es que, pues que cogerían a los presos, le dije yo, digo, cogían a los presos y los metían y un sinónimo, va, pon una saca, nos llevamos 400 o 500 en una saca cada vez y tal. Digo, pero entonces me dice, eso es muy parecido a lo que pasó en mi país. Digo, ¿cuál es su país? Yo ya con un miedo digo, verás tú este. Dice, yo soy noruego. Digo, allí también hubo sacas. Dice, allí los nazis mataron a cerca de 10.000 noruegos, que se los llevaban también. Nosotros no le llamamos sacas, pero se los llevaban también a campos de concentración. Dice, Noruega quedó, vamos, cuando se fueron, toda la zona norte de Noruega quedó, lo quemaron los nazis. Digo, ah, pues no tenía yo. Y ustedes, y ustedes allí en Noruega, por ejemplo, ¿sí pueden hablar de esto? O sea, de que los nazis habían matado a los alemanes, habían matado ahí a gente de su país y tal. Y dice, sí, nosotros llaman, nosotros tenemos, hay una conmemoración, no sé qué día me dijo del año, que tiene una conmemoración por todos los que mataron los nazis, ¿no? Y tal. Y digo, pues no, en Madrid no se conmemora nada. Que yo sepa, no hay ninguna así fiesta, vamos, fiesta. En fin, ¿cómo se puede? Para ese tipo de conmemoración no se hace una fiesta, pero bueno, y tal. No, pues yo muy cortado, porque yo veía que el chaval que estaba detrás, pues cada vez tenía las orejas más grandes, ¿eh? Y lo estaba oyendo todo el tío, estaba ahí. Digo, joder, macho, el lío que me está metiendo a mí el pasajero este. Y le digo, me sigue preguntando y digo, no, pero sí, siga usted leyendo, usted lea, si ahí seguramente vienen cosas. Yo no le dije que lo que venía era bueno ni malo, ¿eh? Yo solamente le dije, digo, usted siga leyendo y tal. Dice, el consejero de orden público, un tal Santiago Carrillo. Digo, hombre, a ese sí le he conocido. Digo, ese fue un político así, hombre, la transición. Se pone que se construyó la transición con él y todo eso, ¿no? Que fue uno de los artífices de la transición y pues, no lo sé. Yo es que no lo sé. Como él también estuvo mucho tiempo en el extranjero, pues no sé, tampoco sé mucho. Pero pues claro, el que por eso fue porque yo le di explicaciones, porque él me dice, pero ese señor creo que fue un político suyo muy importante, después de, o sea, cuando Franco murió, que fue a España, eso, sí, debió ser, digo, sí, dije, Santiago Carrillo, sí, salía en la televisión y en los periódicos, y digo, sí. Claro, el tío dice, bueno, voy a seguir. Dice, porque es que, fíjese, ¿por qué voy a decir una cosa? Dice, por cierto, pone aquí que el cónsul noruego en Madrid, me dijo, es que no me acuerdo el nombre que me dijo, me parece que me dijo Félix Slauger, un nombre de esos de por ahí arriba, del noruego y tal. Dice, se dirigió personalmente a este, al señor Carrillo, para pedirle que parasen los asesinatos. Digo, usted me ha dicho justiciaos. Y el cónsul noruego, compatriota mío, dice que eran asesinatos. Digo, hombre, este hombre sabría más que yo. Yo, de lo que tengo yo, por lo que es la memoria histórica, pone que creo que dice que fueron ajustamientos, que se ajustaron ahí. Yo qué sé, que no le puedo decir, si es que no. Pues, no se preocupe, si yo voy a seguir leyendo. Y Daniel, sí. Y luego me dice aquí en el teléfono, porque lo estaba leyendo ahí a través del teléfono, dice, el historiador británico Paul Preston, que no sé qué de Carrillo, dice que Carrillo fue el que dio las órdenes de, acatando unas órdenes de Moscú. O sea, que a Carrillo, digo, mire, es que me está usted metiendo en una cosa internacional. El cónsul, a lo mejor este, pues sí lo sabría, pero yo es que, o el británico este sí lo sabría, pero yo es que no le puedo decir si a Carrillo le venían las órdenes y tal. Y yo sé que era un, no sé si un tío joven, era joven, pues debía ser joven cuando pasó eso. No es que no le puedo, yo, no, dice, dice que fue más o menos órdenes de Moscú y que se las dio a Carrillo, y que este hombre pues fue el que dijo, ala, venga, estos, ala, pa'lante todos. Así, digo, joder, este cómo se expresa ahora el extranjero, si parece de aquí, y tal, y bueno, pues nada, digo, Digo, ¿y qué dice este hombre de cuánta gente murió? Digo, a ver si, por lo menos que no sea yo. Pues dice que murió, este hombre, el Preston, dice que murieron entre, vamos, que murieron. Perdóneme que le diga yo que asesinaron, no le importa. Digo, bueno, sí, sí, pero bueno, al fin y al cabo murieron, ¿no? Yo puedo decir morir también, ¿no? No, pues sí, pero es que esto fue un asesinato. O sea, la muerte fue debida a un asesinato. Digo, ah, pues bueno, pues entre 2.000 y 5.000 asesinados en Paracuellos. Y que dice también el historiador Paul Preston que Carrillo se pasó mucho tiempo tratando de limpiar su imagen. Y la limpiaba, por lo visto, tal. Digo, ¿cómo la limpiaba? Vamos, me dice este hombre. Y digo, yo no lo sé, yo lo veía en televisión ahí cuando salía y tal, y sí, alguna vez, pues sí, le ponían una especie de brete y tal, y él, pues, político, y salía ahí, ala, venga, pues sí, que no, que yo no, que yo no sé, yo de eso no dijo nunca, yo no oí nunca, ya se lo digo yo. Sí, que no me acuerdo del señor extranjero, ya le dije yo al señor extranjero, digo que yo es que no le oí nunca al señor Carrillo, a don Santiago, yo no le oí nunca decir que él había ordenado matar a nadie. Yo una vez sí le oí que era muy joven, como que no se acordaba y tal, y oiga, que puede ser que no se... Y claro, ya el extranjero me dice, pero vamos a ver, si tú ponte que tienes 21 años y que han pasado 50 años y que no tienes Alzheimer y ni tienes nada de nada de nada, que estás más o menos normal, que tienes la cabeza normal y tal, y han mandado asesinar a 5.000 personas, ¿no te acuerdas? Digo, hombre, es que no lo sé. Digo, la vida es que es muy larga y don Santiago, porque se la habría olvidado al hombre. Y digo, bueno, qué caramelo. Bueno, vamos a ver. Este hombre dice, le voy a leer, porque es que no sé mucho yo de Santiago Carrillo. Digo, pues póngalo, léalo usted ahí, que seguramente vendrá algo. Dice, hombre, pero si este hombre, Santiago Carrillo, es hijo predilecto de Gijón desde el 2010. Murió a los 97 años. Digo, ¿no ve usted? Pues si en Gijón le hicieron predilecto. Joder, macho, algo haría para ser predilecto allí en Gijón. ¿Cómo van a declarar a alguien predilecto en Gijón, además? Si tenía un currículum de haber matado a 2.000, pues seguramente pues nadie se acordaba de eso, hombre. Digo yo, no, que no lo sé, que a mí no sé. Dice... Claro, luego al final dice, fue diputado, me dice este, sí, que este hombre además fue diputado en Cortes Generales desde 1977 hasta 1986. Digo, pues yo estoy 9 años. Digo, hombre, ¿cómo van a poner de diputado en Cortes a una persona que lleva a sus espaldas por 5? ¿Cuánto dice usted? 5, 10.000 muertos, no sé cuánto me ha dicho. No, aquí dice 5.000. Vamos, dice de 2.500 a 5.000. Digo, bueno, ¿cómo van a poner a una persona de esas? Hombre, digo, yo no sé, yo... Que me está usted diciendo, pues yo no lo he entendido así. Vamos, no, yo no lo entiendo así. Claro, eso... dice, claro, el extranjero me dice, usted no me ha solucionado... Para sacarme de dudas, no me ha solucionado mucho usted, ¿eh? Eso que me dijo el extranjero... Pues no me dio fuerzas para pensar que había infringido la ley de memoria histórica. Claro, al decirme eso, el extranjero no me ha ayudado mucho. Digo, ostras, yo estoy salvado. Estoy salvado porque si yo no le he dicho mucho y este no entendió nada, es porque yo no he metido la pata en la cuestión de la memoria histórica, ¿no? Para que tal y cual, ¿no? Y ya estaba yo. Eso ya me animó bastante. Digo, pues no lo he hecho mal. No, lo he pasado la criba más o menos bien con este señor extranjero. Digo, no vaya a ser que hasta el mismo extranjero me denuncie y tal y cual. Y claro, al salir del avión, el chico joven este que te llevaba de traje, debía tener unos 20 años, que estaba, no sé, me dijo al oído, estaba allí y me dice al oído, dice, he estado oyendo su conversación con ese extranjero con respecto a lo que dicen a algunas minorías sobre los hechos sin pruebas de lo de Paracuellos. Y he estado a punto de denunciarle a usted, por interferir negativamente en la ley de memoria histórica. Digo, pero si... Claro, le digo, pero si yo no... Yo, ya claro, con nervios, Yo nervioso, pero si no he dicho nada. Y me dice, sí. Usted cuando le... usted le estaba diciendo a este señor que siguiera leyendo lo que venía ahí en... Pero creo que era de Wikipedia, le digo. Pero si es que es una cosa... Es que no es así la cosa con Wikipedia. Usted tenía que haberle rebatido todo lo que iba diciendo, porque eso va en contra de la memoria histórica. Esa no es la memoria histórica que tenemos los españoles y que tiene que tener usted. Digo, yo tengo la que usted me diga. Dice, bueno, vamos que digo, este me va a mí a denunciar. Y entonces, claro, él me dice así, claro, tengo aquí, es que lo tengo anotado, digo, porque claro, son tantas cosas las que me iba diciendo, y me dice, he estado a punto de denunciarle y tal, de interferir en la ley de memoria histórica, que es de aplicación inmediata para los fascistas que difaman de forma reiterada a la Segunda República. Me pone aquí, me dijo él, dice, ya está bien que por culpa de gente como usted, a mí, fíjate que yo, que ponga en duda la honestidad y la honradez de una segunda república modélica y vanguardista. Y se fue. O sea que yo casi, dándole las gracias al hombre por no denunciarme a este de la memoria histórica. Y bien sabe Dios que no abrí la boca, no di mi opinión para nada, solamente que el señor extranjero pues estaba leyendo, y digo, lea usted, yo no me queda más remedio, bueno, pues nada. Bueno, al llegar a la terminal me fui al mostrador de allí, y cuando estaba allí en el mostrador cogí y dije, esto no se queda así. Digo, un cobarde como yo no tiene derecho, o no tengo derecho a estar en España, a pisar España. Un cobarde no puede pisar España. ¿Y sabéis qué hice? Cogí, me compré otro billete y me fui de vuelta, avergonzado. Y me dije a mí mismo, digo, no vuelvo a pisar a España hasta que no tenga un par de narices yo mismo y no esté asustado por eso de la memoria histórica. Oye, y para convencerme a mí mismo de que esa ley de memoria histórica es un, vamos, no sé, en fin, para dejar de tenerle miedo y echarle valor, pasaron más de 6 meses, Estuve 6 meses sin venir a España porque no tenía el valor de venir. No porque les llamara a uno, es que no voy porque tal. No, porque no tenía el valor de ir. Tuve 6 meses encontrándome mal. 6 meses diciendo, eres un cobarde. Desde por la mañana hasta por la noche. Eso ya se me ha pasado. Y si alguna vez me preguntan por qué pasó ahí en Paracuellos del Jarama, qué tal, le iba a contar lo mismo que me estuvo contando a mí el extranjero, El extranjero a mí fue el que me lo estaba contando, yo a él no, por miedo. Pero ahora ya, ese miedo ya se me ha quitado. Y si me vuelven a preguntar y me dicen, ¿usted quién cree que tuvo la culpa de lo de Paracuellos? Digo, el señor Carrillo. Y lo digo así. Digo, me pueden decir, le va a caer una multa que no vea usted, Me da exactamente igual. Pagaré la multa. Me da exactamente igual, pago la multa. Usted me ha pedido mi parecer. Y mi parecer es este. ¿Está usted informado? Sí. Estuve 6 meses informándome bien de lo de Paracuellos. Y después de 6 meses le puedo decir que mi parecer es este y este. Yo ya no vuelvo a ser un cobarde con lo de Paracuellos del Jarama. Eso ya te lo digo yo. Tuve 6 meses purgando la pena de mi cobardía. Y ya no me vuelve a pasar más. Eso ya te lo digo yo. Bueno, amigo, venga. Ya, venga, vamos a ponernos... Vamos a poner a nuestro corresponsal. Que es que también... ¿Para qué me manda el señor corresponsal? Ayer, a última hora, me manda lo de la conmemoración de lo de los asesinatos, que lo digo bien claro, asesinatos. Que antes, cuando el extranjero dije ajustamientos. No, asesinatos de Paracuellos del Jarama. Asesinatos. En saca se los llevaba. Venga, ala. 400, venga, tú porque chavales había también, 250 o 300 chavales menores de edad que los llevaban también a las sacas. A matarlos, a asesinarlos. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Me da igual. ¿Qué me van a poner? ¿10.000 euros de multa? Pues que se lleven el chamizo. Que se lleven el chamizo, que me lo incauten, que me pongan una nota en la esta del chamizo, ¿cómo se llama? En la hipoteca, en el registro. Que vayan al registro y que me pongan: este señor tiene una multa de 10.000 euros. Por no decir que fueron ajustamientos y decir que fueron asesinatos. Va en contra de la memoria histórica. El señor presidente Zapatero. Ya está. O bueno, pues también que me la pongan directa. Voy a casa del señor Zapatero y le doy los 10.000 euros a él. Porque a lo mejor es él el que lo va a cobrar. Es que no lo sé. En fin, bueno, venga, vamos con nuestro corresponsal. Que menuda también, ¿eh? ¿Cómo le entro al trapo yo al corresponsal cuando me manda cosas? ¿Cómo le entro al trapo? Pero es que esto, claro, esto ya no me quedaba... ¿Qué lo hago? ¿Lo vuelvo a ocultar y me vuelvo a quedar otra vez otros 6 meses aquí en Noruega purgando la pena de mi conciencia, que es la única que me vale a mí? La mía, mi conciencia. No la que me pongan los demás. A mí la conciencia que me pongan los demás me da exactamente igual. La conciencia es la mía. Y por tu propia conciencia eres capaz de morir. Porque si no, eres un cobarde. Y yo he sido un cobarde por no explicar las cosas como mi conciencia me decía. Bueno, venga, que ya está bien. Anda, menudo. Venga, bueno, venga, adelante a nuestro señor corresponsal que le tenemos por aquí, que menuda también, en fin, bueno, venga, que luego encima además, bueno, luego ya después cuando termine de hablar, vamos, cuando termine nuestro señor corresponsal, tendré que decir ahí unas cosillas que me echan cara dos cosillas, que tiene razón, pero no me voy a quedar yo otros 6 meses porque se me ha olvidado algo. Bueno, venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radioyentes, al hilo de su editorial del último programa sobre los funcionarios, olvidó usted hacer referencia a los funcionarios denominados pata negra, que son una casta dentro de la casta, y otros que también son una casta son los reunidos en la cumbre del clima climático, que diría el recordado Moratinos. Es un evento que trata de reforzar entre la población mundial del primer mundo que por culpa de los pecados de los países capitalistas el mundo se acaba. La pobreza intelectual de los discursos de los mandatarios y expertos reunidos en Glasgow solo es equiparable a su falta de decoro, porque no es fácil reñir a la humanidad por no reciclar cuando vas a tirar la basura al contenedor. Y ellos se presentan con una flota de aviones privados, unos 400, y un montón de coches de alta gama y mayor cilindrada. Esta reunión de gobernantes, millonarios y profesionales de la subvención se nos presenta como la última oportunidad de salvar al planeta. Un lema bastante inmodesto, sobre todo porque la Tierra se ha salvado ella sola de las amenazas de extinción. Y si no, un ejemplo, que me expliquen estos expertos quién ha provocado la erupción del volcán en la isla de La Palma. Y eso sí que es una tragedia para sus habitantes. Mientras ellos siguen en su mundo de yuppies, el precio de la energía no deja de subir a niveles prohibitivos, afectando gravemente al nivel de vida de las personas con menos recursos, que se enfrentan a un invierno con la necesidad de racionar las horas de calor de sus viviendas. Mi canción elegida es, por tanto, el chiringuito del tristemente desaparecido Georgie Dan. Un saludo y hasta la próxima comunicación. De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Oye, chiringuito, se habla francés, se parla el inglés. Welcome, welcome, bonjour, benvenuti, spaghetti. La rubia que toma el sol, me gusta más que un bombón. Yo le pongo el bronceador y dice que no, no, no. Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my company. Here I come, here I go. Bueno, bueno, nuestro señor corresponsal. Claro, él siempre da el clavo. No tiene ningún problema, él siempre da en el clavo. Vamos a ver, sí, yo lo reconozco. No es que me se olvidaran los del nivel 30 que puse. Un abogado del Estado, un abogado del Estado que sea jefe así de su departamento, el jefazo, yo creo que sí va cerca del nivel 30. Un general es nivel 30 también, depende de qué departamento, pero creo que es nivel 30 también. O sea, sí, todos los niveles 30. No sé si inventaron un nivel nuevo de 31, 32 para presidente de gobierno, pues son capaces y tal y cual. Sí, pero bueno, vamos a ver, sí, vale, de acuerdo, me olvidé de esa gente. Pero bueno, a las malas... Tú ponte que uno así, yo no voy a decir el presidente de gobierno porque ese sí que ha llegado a barrera, y ese ya sí que está a salvo. Ese no tiene ningún problema. Y además ese no es de los que dice por mí y por todos mis compañeros y por mí el primero. No, él no dice nada por mí nada más. Los compañeros, a él le da igual que los demás que se hundan. Pero bueno, vale, bien, de acuerdo. Pero yo quería hablar, este hombre, a las malas, un director general que han puesto a dedo, este va hasta 4 años robando, o 4 años llenándose la cartera sin hacer nada. Pero eso no es robar, te ponen en nómina, y tal, y dices, bueno, o que me quieren mandar 80.000 euros todos los años, o 100.000 euros, pues que me los mande, yo estoy aquí, pues bueno... Pues son 4 añitos. No, yo hablo ya del que ya desde los 25, por ejemplo, hasta los 67 ya está salvo. De esos. Hablo de esos. De esa gente. Que le da igual 8 que 80. Que le da igual todo, absolutamente todo. Que solamente se está mirando el ombligo porque la cartera ya la tiene asegurada. Bueno, hay muchos que no la tienen asegurada porque resulta que, claro, entran 2.000 y pico euros en tu casa al mes y tú gastas 5.000, pero eso ya es culpa tuya, ¿eh? Eso ya no le puede echar la culpa... Bueno, esto no le va a echar la culpa a nadie. Esto ya sabe de qué va. Bueno, venga, que sí, que tiene razón el señor corresponsal, se me había olvidado esa gente. Luego, vamos a ver, sí, salvar el planeta, me parece que está un poco equivocado el planeta. El planeta se salva solo, o cambia, o hace lo que le da la gana al planeta, y nadie va a interferir. Las corrientes se van a cambiar de un lado para otro cuando el planeta quiera, por sus diferentes movimientos. Y cuando la corriente, por ejemplo, la corriente cálida que viene del Golfo, que sube para arriba, que le da a las costas noruegas, que por eso Noruega no es Alaska, que podría ser Alaska, pero tiene esa corriente tan buena que, bueno, pues se van zafando. Bueno, pues esa corriente se mueve 200 millas más hacia el norte, señores, se acabó el Polo Norte. ¿Y se puede mover esa corriente? Pues naturalmente que se puede mover muchísimo. Y se puede, hombre, yo no voy a decir 200 millas, que me parece una barbaridad, 200, pero bueno, que se mueva 60, 50, 60 millas, un poquito hacia allá, y que esas temperaturas de agua que llegan a Noruega, por ejemplo, con 8 o 9 grados de temperatura, o 10 o 12 grados de temperatura, que están llegando a las costas noruegas, suben hacia arriba, pues es muy probable que se deshiele lo que es el casquete del Polo Norte, vamos, el hielo que está flotando, ojo, que porque ese hielo se deshiele no van a subir la marea, todo lo contrario, va a haber menos agua porque tiene menos volumen el hielo, cuando el agua se hace hielo tiene menos volumen y tiene menos densidad, por eso flota, luego si se deshiela ese hielo, boom, el agua bajaría un poquito. Otra cosa ya sería que se deshelara el Polo Sur, que el Polo Sur sí es que está en un continente, entonces esos hielos y esas aguas bajarían al mar y subirían poquita cosa, pero muy poquita cosa. Para que haya esas mareas tan enormes que podrían haber, que dirían y tal y cual, tendría que subir la temperatura del mar una burrada. Pero una burrada. Y la temperatura del mar que puede haber en superficie no es la total, porque cada vez el agua tú ahora metes el termometrito ese que pones en la superficie cuando te vas a bañar y dices, ¡joy! 30 grados, qué calor, que está con todos los pisos los niños, los niños y los que no son niños, y tal, esa haría 30 graditos ahí en la manga del Mar Menor, 30 graditos del agua. Bueno, pues te coges y en vez de ir a la manga te vas un poquito más para allá, y coges el termómetro y dices, aquí lo voy a poner a 4.000 metros, 3.570 y tantos metros. Lo bajo ahí, ya verás tú cómo tienes 2, 3 graditos, 4 graditos. No tienes más. Y a eso sí que no le vas a subir tú un grado de temperatura ni de coña. O sea, vamos a hacer las cosas más o menos, ¿eh? Que ahora resulta que está el mago de turno y dice, ¡ha subido medio grado el mar! Vete a ver cuánta subida allá abajo. Que enseguida se enfría, ¿eh? Tú medítalo, pero piénsalo solamente un poquito. Que lo fácil que es decir, joder, pues si yo el año pasado me estaba aquí bañando en la orillita esta y teníamos 28. Y ahora hay 30. Bueno, pues el señor, la señora que haya visto eso, le acaba de subir 2 grados hasta la temperatura del mar y se queda en pancha. En fin, bueno, venga, vamos a ir con... muchas gracias a nuestro señor corresponsal, y que no me dé más ideas, que me ponen compromisos también. En fin, bueno, venga, vamos a poner a nuestra señora oyente, que seguramente nos tiene algo muy importante que decir. Adelante. Estimado señor viajante y radio oyentes, siguiendo la máxima de Abraham Lincoln, según la cual... puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esto es lo que pretende hacer el gobierno, engañar a la Unión Europea, a Podemos o a los dos, con la manida reforma laboral, en un momento en los que en España les cuesta crear puestos de trabajo a causa de su persistente rigidez en el mercado laboral. No podemos atender las retrógradas, rígidas y empobrecedoras reclamaciones de Podemos, que pretenden dar un protagonismo a los sindicatos mediante la vuelta a los convenios sectoriales sobre el de la empresa, porque no se puede aplicar los mismos criterios para todas las empresas de un mismo sector. Por lo tanto, ¿qué pretende la ministra Yolanda Díaz enfrentándose a Nadia Calviño por la contrarreforma laboral, cuando en Podemos no hay ni un solo obrero que les vote? En este forcejeo, Podemos no se juega nada, porque en este terreno no es el suyo. Quien se juega mucho ante su base electoral en esta negociación es el PSOE, o sea, justo al revés de lo que nos quieren hacer creer. Por lo tanto, hoy mi canción elegida es Son ilusiones de los chichos. Un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. Hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira. Son ilusiones que más te dan, son ilusiones y así nací, son ilusiones. ¡Ala, la ilusión también se vive! ¡Ala! Si vas a morir de vieja, aún me quedan muchos años, porque no afrontas la vida y dejas la ilusión a un lado. No se puede estar viviendo siempre para... muchas gracias a nuestra señora oyente. Pues tiene mucha razón. Yo, vamos, no llevo mucho el tema este y tal y cual, no lo llevo. No es porque esté en barrera y diga, ah, yo estoy en barrera, yo ya... Y tal, no, no, no llevo mucho porque yo creo que se va a quedar todo en agua de borrajas. O sea que yo conozco a chavales y tal, por ejemplo... Yo qué sé, pues el señor Larry, el señor Tom, se llamaría y tal y cual. Y yo sé que el señor Tom y el señor Larry, hoy trabajo, hago tanto, le hacen un contratillo, otro contrato. Son de los que tienen a lo mejor, pues yo qué sé, pero que los dan de alta y baja al año. Pues si el año tiene 365 días, a lo mejor le dan de alta y baja 200 días. 200 días, por lo menos le están dando de alta y baja, ¿eh? Sí. Sin ningún problema. De alta, se ha terminado la actividad, venga, otra, alta, se termina la actividad, otra vez. 200 veces, sí. Cada evento, cada cosa que hacen y tal y cual es diferente. Y se le contrata, pues generalmente hasta que se hace el evento, se termina tal y cual, y es así. Por ejemplo, os voy a decir un ejemplo. Que yo no sé si eso está bien, mal o regular, es que no lo sé cómo va el tema este. Y tal. Llegas, por ejemplo, y dice que vienen los Rolling Stones, por ejemplo, que vinieran los Rolling Stones, ¿no? Y que me tocaba a mí, yo soy un técnico muy bueno en cómo poner. Pues yo que sé, el escenario oeste de los Rolling Stones. El oeste, yo solamente sé poner el oeste. Y yo voy allí, pum, lo coloco, tal. El Rolling Stone este, los Rolling Stones que vienen a cantar vienen a las 8 de la noche. Yo estoy 4 días antes ahí. Entonces, 4 días antes me dan de baja. Pim, canta el tío. Tardo 2 días en eso. Estoy 8 días montando y desmontando. 8 días, ya está, otro contrato, fuera. Ese se hacía el contrato a los Rolling Stones. Que luego venga, pues yo qué sé, otro cantante así famoso o lo que sea y tal, me contrata, otro contrato. Eso porque tardo más o menos 8 días en montar el escenario. Pero, por ejemplo, yo que sé, monto la carrera de la mujer en Salamanca. Por ejemplo, ahora vete para allá que tú pones las cintas de maravilla en todo el recorrido, tal y cual, esto y lo otro. ¡Buah! Sí, pues venga. Aquí empiezas hoy día 8 y terminas hoy por la tarde, venga, pues un día. Ala, adentro 4 días la carrera de la mujer en el otro sitio. Ala, pongo. Yo soy el que pongo las cintas, ¿eh? Alta y baja. Yo solamente entiendo de alta y baja. O sea, yo de gente fija y cosas así es que no entiendo porque no lo sé. Yo cuando estoy con las cortinas, yo iba por lo privado. O sea, por mí, que me lo pagaba todo yo, ¿no? Vale, bien. De acuerdo, pero es que yo de convenios y cosillas de esas es que entiendo muy poco. Yo es que todo lo que entiendo cuando me han contratado ha sido empieza la actividad y hacen así con el cronómetro, clink clank, ya. Y de repente pum, yo qué sé, pues esto no va bien o lo va mal o a este no nos gusta o lo que sea, hacen así con el cronómetro, clan. Ala, se acabó la actividad. Ala, fuera. Pues ya está, yo que como siempre voy de ese contrato de actividad, oye, que no me ha ido mal, con los contratos de hasta que termine la actividad. Luego después hay veces que las empresas que cuando me han llamado otra vez para la otra actividad y no me ha gustado, le he dicho, métete en la actividad donde te quepa y tal, y no he vuelto, ¿no? Y no, pero bueno, eso en fin, si no. Esto es de las, que os digo yo, de la plaza elíptica, es que ni actividad. O sea, es que ni les preguntan ya si termina o empieza la actividad. Eso ya de por sí ya no los dan de alta. Vas ahí a la furgoneta, hacer la zanja, tal y cual. Digo, oiga, me va a hacer un contrato desde hasta que termine la actividad. Y dije, mire, tienes tan poca importancia, chavalote, que es que no existes. O sea, que no existe ni para la actividad ni nada. Pero oiga, la zanja sí, Dios, sí, la zanja sí existe. Porque la has hecho tú. Pero tú no existes. O sea, yo la la zanja es como si se hubiera hecho con una varita mágica, porque tú no existes. Bueno, vale. Bueno, tampoco pagas Hacienda, o sea, no existes, no pagas Hacienda. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, que es que no le puedo dar mucha más información a nuestra señora oyente, porque es que no, yo de la cuestión laboral muy poquito, pero muy poco, tirando a casi nada. Pero bueno, lo único que sabía era que cuando había le miraba así al que me iba a pagar, digo, este me va a pagar y tal, digo, uy, este no me va a pagar, y si no me iba a pagar ya le pedía yo dinero antes y tal. Pero es lo único que, la cuestión laboral es que llenarme la cartera y fuera, es lo único que sé. Pero bueno, bueno, venga, vamos a ver, la señorita María nos ha mandado algo, pero algo muy delicado también, vaya, oye, andamos todo con cosas delicadas. Bueno, venga, vamos a ponerla a ver qué, a ver por dónde salimos de esta, que esa también me cachisa. Bueno, venga, adelante, señorita María. Buenos días, señor viajante, ¿cómo está? Pues nada, para el capítulo de hoy me gustaría reflexionar con usted y sobre todo que me diera su punto de vista sobre, es un tema quizás un pelín delicado, pero bueno, que está ahí. Es sobre el miedo a la muerte, ¿no? ¿Crees que influye que tengas una creencia para estar más seguro, más tranquilo, más feliz y no tener tanto miedo al tema de la muerte? En mi opinión, sí. En mi opinión, la gente dice, no sé cómo crees, es una ilusión, una fantasía, entonces claro, te imaginas algo que no lo hay, pero la muerte es la muerte. Entonces, me gustaría que me dijera su opinión sobre al respecto. ¿Influye la religión o la muerte es la muerte? Yeah. Australia. Here and there and everywhere, all around the world, my compañía. Here I come, here I go. Uy, la señorita María. Bueno, vamos a poner esto. Ahí, está bien en los niveles. Vaya tema que nos ha tocado. Bueno, dice, a ver si reflexionamos. Reflexione usted sola, señorita María. No me meta a mí en estos líos. Vamos a ver, con lo bien que estaba yo el otro día hablando de Garrincha. Que salió un programa bordado con lo de Garrincha. Ahora vamos a empezar con la muerte. Que eso sí que ya sí que lo desconozco totalmente, pero bueno, en fin, vamos a ver si me ilumino un poco poniendo la música que me ilumina un poco, ¿eh? Venga, la música de soñar, vamos a soñar con la muerte, pero en fin, a ver si me ilumino. Pues vaya, la señorita María con lo de la muerte. Yo la he entendido bien, vamos a ver. Esta gente que no cree en el más allá, que por sus creencias religiosas, que no tiene ninguna y tal, y dice, bueno, aquí, pum, aquí paz y después gloria. Pues claro, la muerte para esa gente es el cese de la actividad física. Como cuando a mí me han contratado siempre por obras y servicios, ¿no? Bueno, pues para esa gente, pues es los que están en la tierra, pues los humanos, pues se le ha hecho un contrato de obras y servicios hasta que termine la actividad. Y ya está. Pero un contrato que no tiene un jefe. O sea, no hay un jefe, no, porque claro, ¿quién le pones tú de jefe ahí y tal? Si tú no crees en Dios ni crees en nada, no puedes tener ningún jefe que te haya hecho ese contrato, ¿no? Es un contrato personal tuyo, con tu mismo cuerpo, que te has hecho tú. Y dices tú, vale, pues venga, ahí estoy. Me he hecho un contrato, ¿cuándo me se termina el contrato? Pues si todo va bien, no te pillan los coches, no tienes enfermedades, no tienes nada... Este contrato, más o menos, según estamos viendo por estadísticas, tal y cual, hasta 84 años por estadística te puede... Ahora, si tú resulta que durante ese contrato, que ya viene la letra pequeña del contrato, utilice usted el coche, no sé qué, no sé cuánto, no nos seremos responsables. Ya lo viene la letra pequeña, todo lo de tal, que va usted, que pasea por la calle, se le puede caer una maceta, que pase usted no sé qué, que un coche le puede pillar, que no sé cuánto, que tal y cual, si vive usted en poblaciones de tal, si viene usted en sitios de frío, ¿tiene una letra pequeña al contrato ese de actividad? Pues haga ahí. Como es un contrato que te has hecho tú conmigo, te quieres lavar las manos tú mismo. No le vas a echar la culpa a nadie. No tienes a nadie a quien echarle la culpa. O a nadie a quien darle las gracias de que se termine el contrato. Oye, que muchas veces son contratos esos de vida, de obras y servicios de vida, que dices tú, joder, macho, tras que llevo en un campo de concentración metido. O aguantando a mi mujer o a mi marido durante años, que esto ya, que llévame pronto. Es que como no puedes decirlo de llévame pronto, porque ¿quién te va a llevar? Si no tienes ninguna creencia, ni tienes nada. Y encima, cuando te has firmado a ti mismo ese contrato, encima ni te has leído la letra pequeña del contrato. No, vamos, ni le puedes dar la gracia ni echarle la culpa a nadie nada más que a ti. No sé, yo os voy a decir, yo la cuestión está de la muerte, que yo pienso, fíjate, yo no le tengo miedo a la muerte. Puedes tener miedo al daño. Pues, macho, cómo me duele y tal. Sí. Pero en sí, miedo a la muerte. Y la muerte vive con nosotros. Está ahí. Hoy te dice, oye, te he visto hoy. Y tú le dices, yo no. Yo te he visto. Y ¿te acuerdas cuando ibas a cruzar ahí que no has mirado y tal? Y menos mal que un señor te ha cogido y tal. Ahí estaba yo. Ay, muchas gracias por cogerme. No. Yo estaba en el coche que te iba a pillar. Pero no sé por qué una mano que ha salido por ahí de uno que estaba allí, como tú ibas leyendo, vamos, ibas mirando el móvil y todo eso, no te has dado cuenta y ha habido uno que no estaba mirando el móvil. Ya le iré yo a buscar a ese que te ha retenido con la mano, a ver quién es. Claro, si yo soy católico, o vamos, si tengo creencias o lo que sea, pues enseguida pienso que la mano esa ha sido la del ángel de mi guarda. Si no tengo ninguna creencia, pues digo, pues, gracias a ese señor que hoy cómo me ha salvado, la circunstancia y tal y cual, ¿no? De todas maneras, el que no tiene ninguna creencia tampoco cree en la muerte. No cree en la muerte. Cree en que se le ha acabado la vida, pero no por medio de la muerte, sino que se acabó, espera. Adiós. Nos vemos, ya no. El no creer te hace incluso no creer en la muerte. Y no creer en la muerte es un gran error. Porque a la muerte he conocido yo bastante gente por ahí por África. Ahí sí que le tienen mucho miedo a la muerte. Mucho, mucho, mucho, mucho. La muerte, un respeto total. Y eso que se están cayendo, mueren ahí, ¿no? De todo, ¿eh? Le tiene mucho respeto a la muerte, mucho. Y hablan con la muerte. Y hablan de la muerte. Un progresista, ateo, no habla de la muerte. Para nada. Habla del se acabó, del se apagó la luz, de no habla. ¿Será que tiene miedo? ¿Será que los que no hablan de la muerte es porque le tienen mucho miedo a la muerte? ¿Será que todos esos que obvian la muerte, que no piensan en la muerte, que dicen que no piensan en la muerte, es por todo el miedo que la tienen? ¿Por todo el miedo que tienen a morirse? No vaya a ser que a lo mejor tienes que dar cuentas de alguna cosilla que otra por ahí, a alguien. No vaya a ser ella, ¿eh? No vaya a ser ella. Bueno, cuando me muera, ¿qué es lo que suelen decir? Cuando me muera en paz, venga, en paz. Cuando me muera ya, ya será otra. No sé, ¿eh? Hasta la señorita María, vaya tema que nos ha sacado. Claro, yo me imagino a la señorita María cuando ella explica o está ahí con sus amigas y habla así un poquito de la muerte. Seguramente las amigas le dicen, bueno, es que tú sí, como tú eres creyente, pues como eres creyente y crees, pues tú crees que la muerte luego después no es el final. Que tú crees que con morirse ya no, ya está. No, no, tú crees que en algo más allá, ¿verdad? Claro, ¿qué cosas? Creer en el más allá. Para cuando, para que piensa que, a la vega, se apagó la luz, venga, ya, se acabó. Se me acabó el contrato. Ahora, para el que piensa que se le acabó el contrato en la tierra, pero que puede ser que le empiece otro contrato después. Y ese contrato, o en ese contrato sí que te hacen fijo. Porque el contrato este que tenemos en la tierra, mientras que somos humanos, es un contrato que tiene fecha de caducidad. Porque la obra y el servicio que hacemos, sabemos cuándo empieza, y aunque no sepamos cuándo va a terminar, sabemos que la zanja, un día u otro, estará terminada. Y la misión que tenemos, vamos, o el trabajo que teníamos que hacer, ya está listo. No sé. Yo, como nunca he sido fijo en ningún empleo, ni siempre he trabajado con obras y servicios y cosas de esas, no me han hecho fijo nunca, no he sido fijo nunca, no sé lo que es ser fijo, es que no lo sé. Pues déjame que tenga la ilusión de que cuando me muera me van a hacer fijo. Por lo menos cuando me muera, para saber lo que es ser fijo. Para saber qué es el no tenerte que preocupar de dónde vas a ir a trabajar mañana. Que eres fijo, que no te pueden echar. Yo quiero seguir pensando que cuando se me acaba el contrato de obras y servicios que tengo ahora mismo, me van a hacer fijo, para siempre. Venga, amigos, que os quiero mucho. ¿Qué más vale pensar que nos van a hacer fijos que esos otros que, ala, me han echado ya? Se me acabó todo. Al paro toda la vida. Al paro sin cobrar. Prefiero pensar que me van a hacer fijo. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el siguiente programa. Adiós. You are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway. Don't let it go. You are listening Radio Fevic International from Norway. My love is so expensive. No toilets, not even journeys. I can afford to buy my whole love. I'll give you a little sweet potion just to make you come back for more. Now tell me if you really want it, then just stop wasting all my time. Now stop wasting all my time. No, stop wasting all my time. You are listening to Radio Fevic International from Norway.